las ruinas de una ciudad sin vida, donde el gris profundo ahoga, todas sus calles son malditas. Reina la ignorancia, dueña es de la fantasía. Una vieja libreta describe la desidia de unos seres que maldicen, con sus pieles abrasadas, que buscan ser libres aquí abajo o allá arriba. Prefiero ser un duende, son mis raíces de un bosque, o ser una sirena, mi llanto al caer al mar, vuelve a la tierra, vuelve a la tierra. Si al poner una flor en medio de la mierda, los buitres y las hienas maldicen mis ideas, acabar en un charco de lamentos y cerveza, mi cuerpo derrotado podrá nacer de leña como...